mientras se abandona a esta nueva sensación. Siente un raro calor. Nadie la mira, nadie la extraña. No se resiste, no mira atrás. Dulce perdido, la excita a buscar un amor.